pensando para empezar, dónde miraba otra vez, qué es lo que le decía, cuándo se daba cuenta y en qué pensaba, si es que no, si es que sí, por dónde. Thank you.